Leímos un cuento llamado Todas las sombras son negras, de Verónica Zucatse. Es la historia de una niña blanca llamada Karen, que vivía en Alabama, Estados Unidos. Su papá era dueño de un periódico. Desde muy pequeña a Karen le habían enseñado que los negros tenían que estar separados de los blancos. Hasta que un día se dio cuenta que su sombra era negra y que no podía ni quería separarse de ella. El cuento va relatando el caso de Rosa Parks, que se rebeló ante las leyes segregacionistas, que eran muy injustas. Se sentó en un asiento para blancos en el colectivo y se la llevaron presa. Por dicho motivo, Martin Luther King organizó un boicot a los autobuses y ningún negro podía viajar en autobús. Se organizaron entre ellos para compartir autos, ir en bicicleta o caminando. Durante un año no utilizaron el transporte. Gracias a esto quedaron abolidas las leyes segregacionistas. La niña comenzó a pensar diferente y a tomar conciencia de que las personas negras pueden estar con los blancos y que no existe ningún motivo para que no puedan compartir la vida.